Sí, ya llegó el calor. Vení a refrescarte en la pileta de Casablanca. Piscina semiolímpica con solarium, vestuarios. Si sos cabañero u ofreces servicios turísticos, te sugerimos incluir esta temporada nuestra pileta en tus servicios. Precios especiales, promociones y descuentos. Para informes podés llamar al 482-116 o al celular 1557-3287 o por correo electrónico casablanca@lagranjadecapilla.com.ar o visitanos personalmente en Casablanca, Calabalumba, esquina Sabatini, aquí en Capilla del Monte, a pocos metros de la iglesia, pegaditos al camping municipal. Y para los niños y niñas desde 3 años que quieran pasarla bárbaro, ya arrancamos con la colonia. Entonces prepárate, Casablanca es sin duda alguna la mejor propuesta del verano. A las 18:37 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Litorco, por la 105.9 Radio Gente, empezamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos en la sintonía 106.3 en el planeta y sus alrededores. Nos escuchan en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, Pablo Maceda, mi piloto de tormentas. La línea de comunicación, por ahora hasta que recuperemos el 482-811, vamos a estar con el 482-452. Los mensajes de texto al 1540-1013, al 1540-2618, el servicio de WhatsApp en el 1540-1013. Y ya lo saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Hoy tenemos un programa en el que ven que hemos comenzado muy rapidito porque vamos a estar con una entrevistada desde para mí muy interesante. Espero que para ustedes también lo sea, pero además con un comienzo que les he prometido en la mañana de hoy de Políticamente Incorrecto, con un audio del astrólogo Hugo Bonito sobre la carta de la presidenta Cristina Fernández. Tema que vamos a ampliar el próximo lunes con la presencia de mi astrólogo de cabecera, Néstor Rizzo, y por ahí con alguna con algún aporte más, ¿no? Pero creo que es muy importante. Nosotros siempre he tratado los temas que tienen que ver con el país desde el punto de vista de estas ciencias o disciplinas alternativas. Y me pareció muy revelador lo que van a escuchar ustedes en 10 minutos, ¿no? Bueno, vamos a charlar también con Marta Pastores, psicoterapeuta transpersonal, pero fundamentalmente angelóloga, formada en la ciencia sagrada con el padre Pálica, ¿sí? Entonces vamos a estar, vamos a entrar en un tema bien, bien profundo, ¿no? Como es el tema de la angelología, pero desde un conocimiento alquímico. Sí, no desde el conocimiento New Age, desde la angelología, sino desde la cuestión alquímica de la ciencia sagrada que es desde hace tantos siglos, ¿no? Pero antes que nada, tenemos ya hay un audio que dice Cristina Fernández, ¿sí? Bueno, bien. Esto va sin prisa y sin pausa, ¿no? Como dice, como cachetada de loco. Bueno, vamos a escuchar esto. La invito, no para que tenga una opinión al respecto, sino simplemente para que lo escuche, a nuestra entrevistada que ya me está acompañando, a Marta Pastore, para que escuche esto que vamos a poner en el aire ahora. Simplemente para que tenga una idea. Quiero que presten atención a lo que van a escuchar. Es el astrólogo Hugo Bonito. Esta es la carta de Cristina Fernández para el 2015, 2016 y parte del 2017. Y, por supuesto, aquellos que entiendan de la cuestión técnica, fenómeno. Pero

hay una soledad, o sea, con ese Plutón en tránsito durante 2016, incluso algunos años posteriores, ¿no? De manera fuerte 2016, Plutón cuadrado ascendente, ¿no? Hay un montón de elementos que hablan de un 2016 en absoluta soledad y con un grado de vulnerabilidad, como comentaba, respecto desde el punto de vista legal, tremendo. Etapa de dependencia, incomodidad. No hay poder, no hay liderazgo, no hay absolutamente nada. Entonces, a ver, sabemos cómo funciona la política, ¿no? Si el partido que de pronto subiera en diciembre fuera Scioli, no justificaría este riesgo legal. Las cosas serían, a mi entender, diferentes. Y la figura 11, que la tomo como una... Yo dije de que numeraba de acuerdo a orden de importancia, más o menos. Y la figura 11, que es Plutón en 144 grados a la rueda de la fortuna, que los 144 grados también es un aspecto no usado por muchos colegas, y es uno de los más positivos, yo diría casi más definitivo y fuerte que el trígono, está indicando, yo lo tomo como un hecho menor, ¿no? A ver, inversión, patrimonio, movimiento inmobiliario positivamente, ¿no? Me refiero que este aspecto está en nuestras cartas cuando compramos nuestra casa, cuando compramos, vendemos y cuando nos beneficiamos patrimonialmente. Así que bueno, este era un poco el mensaje que les quería dar respecto a nuestra presidenta, la presidenta de todos los argentinos. Bueno, muy bien, he cumplido con lo que les prometí. No sé si los que escucharon bien. De todas maneras, el jueves sí nos vamos a detener un instante en esta información desde el punto de vista astrológico respecto de el presente y el futuro, ¿no?, de la actual presidenta de los argentinos, Cristina Fernández. Lo voy a ampliar el próximo jueves con el audio audible de nuestra numeróloga de cabecera, María del Carmen Iglesias, también. Vamos a poder hacer ese mix. Y el lunes, sí, la presencia de Néstor Rizzo para ampliar o para escrupulosamente, ¿no?, ver algunos aspectos más de la carta que Néstor también tiene, ¿no? Porque bueno, me parece que lo que dice este astrólogo Hugo Bonito es realmente importante, ¿no? Y es fuerte. Así que en 10 minutos pintó un panorama para la Argentina y para la actual presidenta, ¿no?, en un futuro expresidenta, bastante sombrío. Pero bueno, vamos a dejar las adjetivaciones para que cada uno de ustedes, con el conocimiento pertinente también que le vamos a brindar por parte de los que saben, yo de astrología entiendo muy, pero muy poco, nada, vamos a estar con eso. Bueno, antes de comenzar con Marta Pastore en el tema de la ciencia sagrada de la angelología, les quiero comentar que la gente de Visión Color nos está informando que hay alerta meteorológica anunciada para miércoles, jueves y viernes. Entonces la gente de Visión Color solicita a los usuarios de cable y de internet de Visión Color tengan la precaución de desconectar todos los equipos, incluyendo la antena del cable que se encuentra conectada al decodificador, a fin de evitar que se quemen los mismos, ¿no? Esto evidentemente lo hemos experimentado con este cambio climático que vivimos en Capilla del Monte en los últimos años, y sobre todo en este verano, donde las tormentas eléctricas han estado a la orden del día y donde han hecho una quemazón de equipos más que importantes, ¿no? Así que tomen la precaución. La gente de Visión Color está advirtiendo miércoles, jueves y viernes, alerta. El miércoles, hasta ahora en los pronósticos que yo vengo siguiendo, hay lluvia, pero seguro, seguro, y con tormenta eléctrica. No sé después jueves, viernes, si la cosa continúa o no. Empieza mañana, el baile empieza mañana, a partir de la tarde, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos toca vivir y esto es lo que anunció Brad Hunter que íbamos a tener en Córdoba, que también vamos a concluirlo el día jueves. El día jueves vamos a tener dos segmentos iniciales con el tema de la Argentina y vamos a tener también el segmento climático de la Argentina con la parte específica de la charla de Brad Hunter del 9 de enero del 2015, ¿no? Contándonos qué era lo que iba a suceder y que finalmente terminó sucediendo dramáticamente en Córdoba, ¿no? Dramáticamente en Córdoba, ¿sí? Y me sigo preguntando, ¿no? Los científicos en qué andan, que un periodista de investigación informa de esto y los científicos no están tan en babia. La verdad que llama la atención. Marta Pastore, ¿cómo le va? Un gusto tenerla aquí. Acérquese al microfonito azul. ¿Le gusta el azul? Sí, me gusta el azul y me gusta estar en tu radio. Y siento que es un momento de cambio muy importante, de hablar de los ángeles desde otro punto de vista, de lo que dice la ciencia sagrada, desde lo que dice la teología, desde lo que involucra la alquimia junto con los ángeles. No vamos a hablar de supuestos ni de posibles. Los ángeles son reales, existen y están para ayudarnos. Uh-huh. Soy católica apostólica romana, con la cual también a veces disiento de algunas cosas que no figuran en los libros sagrados. Pero cuando hablamos de ángeles, vamos a hablar de seres especiales, que tienen una energía superior, que están al lado tuyo, que vienen a compartir un cambio, pero ese cambio tiene que nacer en vos. Vos no necesitás de otra persona para que tu ángel se conecte con vos. Vos no necesitás más que saber que ese ser de luz te acompaña en todos los momentos. Los mejores regalos que Dios te da son los ángeles. Y mirá qué regalo hermoso que nos da, que ni más ni menos nos da el ángel de la guarda, que no tiene don de discernimiento. Por favor, entiéndanlo, porque de lo contrario no podría estar al lado de un asesino, de un violador. Él no puede elegir. Él recibe órdenes supremas de Dios en el cual nos tiene que proteger. No nos juzga, no nos cuestiona, no nos divide, nos une y colabora con el plan de evolución. Más evolucionamos nosotros como persona, mejor es la evolución del ángel, mejor es la evolución de la sociedad y de la humanidad. Uh-huh. Y déjame que deje un saludito para mi madrina Aide, uh-huh, en Balumba, que es mi ángel guardián, uh-huh, y otro para Inés, que es el segundo ángel guardián. De cada vez que yo vengo a capilla, recibo amor, cariño, afecto y de un montón de gente que siempre me abre la puerta, porque capilla es especial. Uh-huh. Y capilla no entendió que es especial, no entendió que es distinta, que tiene una vibra distinta, en la cual es importante lo auténtico y lo honesto. Cuando hablemos de ángeles, nosotros vamos a hablar con honestidad, lo que existe y lo que no existe. Basta de la mentira, del engaño. Hay cosas que fueron eliminadas por la Iglesia Católica, ninguna duda, que también lo vamos a hablar. Porque hay un coro que no existe, que no se habla. ¿Por qué decimos que los ángeles traen dinero? Error. Pero primero, yo voy a escuchar tu pregunta. Bien. Bueno, vamos a presentar primero a Marta Pastore, psicoterapeuta transpersonal en Ciencias Sagradas. Estudió teología, por supuesto, alquimia, angelología, el protocolo angélico, es instructora en Kabbalah, instructora en espargiria, que son los estudios de las hierbas sagradas y la función de las hierbas sagradas. Es grafóloga científica también. Es licenciada en Flores de Baja y California, licenciada en gemoterapia, también en psicobiofísica con el doctor Schweizer. Se ha formado en Argentum, en la Asociación, sí, Psicofísica Argentum. Estudió ciencias sagradas con un viejo conocido nuestro que tuvo algunos traspiés después en algún momento de su vida, Monseñor Claudio Páleca, ¿no? Que tuvo una época brillante hace muchos años. Yo pertenezco a la atrás. Época brillante, claro, de Monseñor. Claro. Y muy agradecida porque me enseñó. Lo digo con respeto, ¿no? Pero también no, para ubicar a la gente, porque cuando se fue a Neuquén ahí empezó una serie de. No, por supuesto, por supuesto. Pero no. Aparte, una persona que nos obligó a investigar. Y yo lo que quiero es que la gente tenga, no la información, no te sirve. Tenés que tener la sabiduría, tenés que llevarte algo más de Los Ángeles. No, que estoy informada, el aprendizaje. Bien, lo último para presentarte en sociedad es que viajaste durante muchos años al Perú. 17. 17 años al Perú, llevando contingentes de gente, enseñando lo que era el tema. Y por eso recibiste el título honorífico de Ciudadana Ilustre del Perú, ¿no? Sí. Así que un poco para dar un panorama de a quién están ustedes escuchando hoy, Marta Spatore, a quien conozco desde hace varios años y que nunca se había dado la coyuntura, no todo tiene un momento a veces, de charlar sobre estas cosas, ¿no? Así que esta vez angeliología desde la ciencia sagrada, esta no es la angeliología New Age, no. Que se ha difundido ampliamente en Capilla del Monte y en otros lugares, esto es otra cosa, ¿no? Esto es ciencia. Esto es ciencia. Esto es... Y se los digo conociendo la formación que tiene la gente que se hizo con Páleca y desde el lado de Schweizer también. Tenés un combo de... Sí, aparte... Ojo, no se cosen, les quiero avisar tampoco que no se cosen un hervor, Marta Spatore. No, tengo mis añitos. Es una señora que ha recorrido un largo camino, ¿sí? Y toda esa experiencia va a estar volcada en esta primera charla aquí en Cielos Profundos hoy. Bueno, vamos al tema de ¿qué es un ángel? Porque, ojo, algunos dicen que es un mensajero. Vos me decís que es un guardián o un protector o un facilitador de cuestiones para los humanos. Yo te diría algo más. Primero es un ser de luz, profundamente sutil. Cuando yo estoy hablando que es un ser de luz sutil, es porque no contiene sal, es etérico. Es algo que yo puedo ver... Perdón, no contiene sal. Correcto, no es un burdo. Bien. Es un sutil, como diría la alquimia. Bien. Es un sutil, sutil. Un ser de luz. Pero angelología, ojo, no es angeología, es angelología, es el tratado de los ángeles. ¿Quién arma, quién designa a los ángeles, quién les da una categoría? No es ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, el doctor de los ángeles, así se lo denominaba. Y él tiene algo escrito que es la Suma Teológica. Y hay un tomo exclusivamente... Claro, pero es un mamotreto. Sí, pero exclusivamente que habla de angelología. Sí. Si vos querés saber la verdad, tenés que investigar. Y tenés que aprender, no informarte. Porque informarme, me informo hoy y mañana me olvidé. Claro. Sí. ¿Qué es un ángel? Es un ser de luz. Perfecto. ¿Qué vino a hacer? ¿Una misión? Por supuesto, Dios nos lo regaló, nos lo dio para hacer una misión entre él... Y nosotros, los humanos, simples y primarios, porque tenemos que evolucionar y la única manera de evolucionar es aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Y los ángeles te dirían que la ortodoxa griega te diría, bueno, es el mensajero. Pero ¿qué diría la judaica? Es el malak, la cara oculta de Dios, el rostro oculto de Dios. Porque Dios también tiene un ejército de guardianes, 144.000. ¿Y de la mano de quién? ¿De Miguel? ¿Una potestad? No. De la mano de Camael y el coro de las potestades. Por eso vamos a empezar a desmitificar el tema. ¿Qué dice Santo Tomás? Bueno, vamos a dividirlos, porque cada uno es, empecemos desde el máximo hasta el soldadito raso. Ah, o sea que hay una jerarquía que es verticalista en la angelología. Correcto. Bien. Yo tengo que hablar de... jerarquía. Yo tengo que hablar de cielos. Vamos a hablar de la primera jerarquía. Y para que todo el mundo lo recuerde, vamos a hablar de una regla mnemotécnica: secreto. Serafines, querubines y tronos. ¿Pero quiénes son los serafines? ¿Qué son estos ángeles tan luminosos que se le aparecieron a Moisés para darle las tablas sagradas de los mandamientos? Son seres de luz, profundamente de luz. Nosotros no los podemos ver porque nos quemaríamos. Pero al mismo tiempo, ellos le cantan a Dios. ¿Qué le cantan de día? No, le cantan de noche. Le dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo eres. Pero, ¿y los querubines de qué la juegan acá? Esos niños regordetes que comúnmente decimos, bueno, es el cupido. Ojo, atención. Son guardianes del Edén. Son guardianes del árbol de la vida y del conocimiento, del Hetzot. Son los que ayudan a irse a Adán y Eva. Y Eva no fue la primera mujer, y eso lo hablamos en otro momento. Pero hablamos también de los tronos. La primera mujer fue Lilith. Exacto. La que se comía a sus hijos, la cual fue desterrada. A ver, es un minuto te pido ahí. ¿Cuál es la simbología de que se comía a sus hijos, Lilith? ¿Te tenés una idea para la alquimia qué significa eso? ¿Le han entrado a ese tema? Es un tema bastante escabroso. Sí. Yo he tenido la suerte de conocer un par de alquimistas de verdad. Es un tema bastante difícil. A mí no me lo quisieron contar. Realmente no es para contarlo, porque creo que... causa-efecto. Ajá. Si yo creo una sola mujer y quiero ser única... Y quiero ser, como a veces solemos ser las mujeres, invasivas. Entonces nuestra descendencia no puede existir. Pero nosotros tenemos que ser número uno. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que ser únicas. Si bien la Biblia y si bien la Torá, el Talmud, te dicen que la tierra va a terminar siendo un matriarcado, bueno, no fue bien visto. No fue bien visto, entonces, bueno, nos quedamos afuera de... De que mejor no hablemos de esas cosas que darían a mucha charla. Dijimos que el tercer coro serían los tronos. Son muy especiales los tronos. Son los que custodian y protegen las plantas. Su misión es llevar el carro de Dios, transportar la justicia. Pará, pero los tronos no son duendes. No. Porque la gente dice que los duendes son los que custodian las plantas. No. Ahí tenemos que hablar de elfología, ajá, que también entra dentro de la ciencia sagrada. No mezclemos, porque ellos tienen burdo, ellos tienen sal. Entonces no son tan sutiles, no son tan etéricos. Los duendes. Los duendes. Claro. Duendes, hadas, gnomos, leprechaun, zeta. Sí. Podemos hablar del mundo enfológico amorosamente. Pero también es cierto que un hada, un duende, un gnomo debe ser cristianizado. Porque son traviesos, porque son pícaros, porque suelen jugar con el humano. Entonces tenemos que tener ahí un cierto respeto. Por eso en la alquimia existe algo que se llama protocolo. Sí. Y ritual y protocolo. Yo para entrar a tener un duende en mi casa tengo que hacer un protocolo. Tengo que darle su cristianización a través de un ángel guardián. Que ese ángel guardián puede ser el mío. Claro. Y que hay un rito para el ángel de la guarda. Que estos son tiempos de hablar de todo. Esto no está permitido lo que yo te voy a contar del ángel de la guarda. Está muy custodiado dentro de las ciencias sagradas. Se cree que el ser humano común no puede comunicarse con su ángel. Error. Es la obra más maravillosa que Dios nos dio. Y hay un rito y un ceremonial que antes de 12 meses y 11 días él se puede revelar. Si vos haces una ceremonia con tu ángel. Y aquí entraría un poco también la alquimia, porque yo tengo que llamar a mi ángel, yo tengo que mantener un lugar con cierta limpieza, con cierta purificación. Y, por favor, no lo tomen así como a risa, que yo prendo una velita y me conecto. No, no es así, no es tan fácil. El rito, la oración, el pedido... Pero siempre cuando uno se va a conectar con un ser de luz tiene que tener precauciones. ¿Qué te dice la alquimia? Además la velita no es una velita cualquiera. Perdón, error. ¿Error? Sí, señor. Ajá. Porque generalmente se nos dice o se nos quiere hacer creer que nosotros necesitamos velas torneadas, velas de determinada manera. Si yo mezclo la alquimia, que tiene una simbología, por supuesto, va a tener más furor. Sí. Pero el cielo no se ofende si yo le pongo una vela de cera para cuando se corta la luz. Ajá. Porque es un pedido entre él y yo. ¿Cómo se va a ofender el maestro de que yo use una vela de parafina o un sahumerio? Si me estoy conectando con él. Si él lo que quiere es llamame, tres que pidan en mi nombre y se va a producir el fenómeno. Si él lo que quiere es esa conexión. Ahora, fundamentalmente las protecciones, por favor. Yo no puedo conectarme con un ángel así porque sí. Voy a hacer un círculo de protección, de izquierda a derecha, que lo puedo hacer con incienso. Voy a colocar una vela blanca, la cual yo voy a tener en mis manos, y voy a rezar y voy a pedir que esa comunicación se logre. ¿Y qué se reza? Se reza la oración del ángel de la guarda, porque, ojo, no nos confundamos. Al existir una jerarquía, existe Dios arriba, Jesús, la Virgen, las vírgenes, las santas, los santos, los serafines, los arcángeles y el ángel de la guarda como soldado. Entonces, si yo estoy haciendo un altar donde tengo mezclado de pronto a una Vishnu con una cuestión chamánica y con un ángel, por supuesto que no va a descender, porque es confusión. Un altar angélico tiene que ver con ángeles. Donde yo puse a la Virgen, el ángel se retira. ¿Y sabes por qué se retira? Porque en la categoría ella está superior. Ella está al lado de Dios. Ella forma el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad. Entonces, por lógica, si yo pongo a la Virgen, quiere decir que me quiero conectar con ella. Entonces, si yo armo ángeles, son ángeles. Si yo quiero conectarme con la Virgen, bueno, su vela será celeste, como corresponde. Y si estoy en una situación de peligro, que puede suceder, que voy por la calle en una zona oscura, hay una frase que los alquimistas utilizamos: Camael al frente, dos potestades conmigo. Camael es más fuerte que Miguel. ¿Pero quién es Camael? Camael es un arcángel. Ajá. Es una potestad, es un arcángel guerrero que tiene la armadura, que tiene un ejército que se llaman las potestades. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre un arcángel como Miguel y un arcángel como Camael? Miguel es la justicia, también él está vestido con ropa de guerrero. Y malinterpretamos a veces que Miguel fue el primero que lucha con Luzbel, la luz divina. Uh-huh. No fue Miguel. El primero fue Rafael, a quien Dios le dice, Rafael, el sanador, el curador, que tiene dos misiones, la de exorcista y la de curar, porque toda enfermedad tiene algo de exorcismo adentro, algo de liberar adentro. Entonces, cuando nosotros hablamos que Miguel no es igual a Camael, porque el verdadero regente y el verdadero príncipe de las huestes de los ejércitos es Camael, que trabaja en colaboración con Miguel. Miguel vos lo vas a ver con la balanza y la espada. Normalmente la gente, ¿qué hace? Bueno, tengo un juicio, tengo un problema laboral, ¿con quién me voy a guiar? Me voy a guiar con Miguel. Guarda, cuidado, peligro. Porque si bien Miguel es la justicia, va a tener en cuenta otras cosas: a quién hiere, a quién lastima, cuál es la persona que puede salir más perjudicada. Él tiene que utilizar su balanza. Cuando yo hablo de Camael... Y por aquel... ahí la balanza te da negativo. Entonces, epa. En cambio, cuando yo utilizo Camael, que es la justicia pura y que tengo que ser muy respetuosa cuando hablo de él, tengo que fijarme que realmente yo tengo la verdad. Porque él transita las zonas oscuras de la tierra. Es verdaderamente un guardián. Entonces, cuando yo le hago un pedido a Camael, tengo que estar segura, pero muy segura, de que es la justicia pura y que es mi verdad, no un supuesto. Porque Camael no va a tener ningún problema en cortar cabeza. Así te lo digo de fácil. No va a tener ningún problema con arrasar. Pero si él llega a ver de que tu pedido es un pedido egoísta, confuso, malintencionado, la cabeza que rueda es la tuya. ¿Y estábamos hablando de qué? De Miguel. Todo el mundo dice, bueno, Miguel luchó con Luzbel, la luz divina. No es así. No fue el primero. Y esto que es la gran obra que se llama la alquimia, Dios le dice a Luzbel, su luz bella y amorosa, tienes que hacer una misión para mí y tienes que bajar a la tierra. Los infiernos son la tierra. Entonces, por supuesto, ¿qué le dice Luzbel, la luz divina? No. ¿Con estos monos? No. Yo no quiero. ¿Por qué tengo que bajar con ellos? Literalmente monos. Exacto. ¿Por qué tengo que bajar? Porque es mi orden. Porque vos no te olvides que la chispa divina la coloca Dios. Si Dios no quisiera que la oscuridad existiera, Él lo quita en el momento que Él lo decide. Porque nosotros vinimos a evolucionar al planeta de los niños. Este es un planeta de niños. Vinimos a crecer, a transformar, a transmutar, a hacer cambios, evolucionar, entrar a pensar qué somos nosotros, a qué vinimos. Y no pensemos tanto en la misión, cuál es la misión, que se nos va la vida pensando en la misión. Actúa, sé vos. Actúa para el otro, compartida. Vamos a volver al tema de Miguel. Bueno, entonces Luzbel le dice que no baja. Entonces, ¿qué hace? Tiene un montón de ángeles a su alrededor que lo apoyan también, que se dicen que son las huestes caídas. Bueno, si lo tengo que hacer, me vas a tener que sacar a la fuerza. ¿A cuál es el primero que le pide? A Rafael. El curador, el sanador. Rafael, el que cura, el que sana, pero el que exorciza. Todo arcángel tiene dos funciones. ¿Cómo el que exorciza? Sí. Podríamos hablar de Tobías, podríamos hablar de un montón de cosas. Pero vamos a lo puntual. Le dice, no, no puedo. Entonces Dios le pregunta, ¿por qué no podés? Porque vine a la tierra y vos me has mandado a sanar, a curar. No puedo destruir. Excelente resumen. ¿Qué dice Dios? Bueno, vamos a buscar uno de las huestes de las potestades. Vamos a buscar a Miguel, la voz de trueno. Miguel le dice que sí. ¿Cómo no va a cumplir con una misión tan importante? Pero Miguel, astuto, muy astuto, sabía que no iba a ser fácil sacar del primer cielo al cielo de la tierra a Luzbel. No iba a ser muy fácil. Pero tenía algo a su favor. Luzbel tenía en su turbante o en su tiara la piedra de Kharkov. Una piedra sagrada, algo que le permitía a Luzbel ser tan bello, tan hermoso, que entonces, por lógica, esa piedra para él tenía un valor importante. Cuando se arma el enfrentamiento entre las huestes de la luz y los de la oscuridad, Miguel, después de luchar mucho tiempo, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Con su espada le quita la piedra de Kharkov. Al caerse, él rápidamente se tira para recuperarla. ¿Dónde termina? En la tierra. Y cuando nosotros hablamos, o por lo menos yo, dentro de lo que sería la gran obra de la alquimia, sabemos que tiene una misión. Y que a veces debe ser una misión muy dolorosa, porque mostrarle al hombre lo que es el mal y lo que es el bien no es fácil. Y menos para un ángel. Y no creo que sea un ángel caído. Creo que es un ángel que respeta la voluntad de Dios y vino pura y exclusivamente a que aprendamos. No hay otra cosa. Entonces, Miguel es fuerte, Camael es fuerte, Rafael es fuerte, pero podemos seguir hablando de más arcángeles, por supuesto. ¿Cuál es el arcángel del planeta Tierra? A ver, todo el mundo habla de, bueno, vamos a hacer un rito y una ceremonia. Pero, ¿qué te dice la ortodoxa griega? ¿Qué te dice la judaica? ¿Qué te dice la católica? Rito y protocolo. Yo, si me voy a dirigir al presidente de la nación, si me voy a dirigir a un súbdito, voy a mantener un protocolo, un rito. Yo no voy a entrar en su casa, ¡pum!, así como cualquier cosa. No, yo tengo que pedir permiso. Yo no puedo entrar en la vida de un humano si ese humano no me da permiso. Esto es el acto de fe, en aquello que nosotros nos comprometemos. Cuando hablamos de rito y protocolo, estamos hablando de cada arcángel tiene un ceremonial distinto, una historia distinta. Cuando hablamos del arcángel Sandalfón, hablamos del arcángel del planeta Tierra, del que guía, del que orienta a los humanos. Pero yo, para llegar a Dios, primero tengo que pedirle permiso y decimos, Señor Dios, si es tu voluntad, por intermedio de mi ángel de la guarda y el arcángel Sandalfón, solicito yo. Es decir, vos cuando hablas con una persona le decís, señora presidenta, se decís, señor intendente. Bueno, aquí sucede lo mismo en la ciencia sagrada. Y terminemos con esto, con el rayito azul y el verde. Están. A ver, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué le pasó a la gente de la NASA? Apolo 11, viaje a la Luna. Armstrong, ¿qué dijo? Que por las escotillas se veían ángeles gigantescos que los observaban de forma humana. ¿Quiénes eran? Los tronos, lo que recién estábamos hablando. ¿Existe otra jerarquía? Si vos querés, hablamos de otra jerarquía o hablamos del arcángel Gabriel. ¿Cuál fue la función? ¿De cuántos ángeles existen? 72. 72. Ojo, existen. ángeles y arcángeles. ¿De dónde salen los arcángeles? De los serafines. Porque, ¿qué dijo Santo Tomás? ¿De dónde vamos a elegir a nuestros guerreros? El prefijo él, y guarda con esto, no solamente se aplica a los arcángeles, sino también hay arcángeles como Nidhayah. ¿Qué es Nidhayah? Que está dentro de la Kabbalah, que está dentro de la ciencia sagrada. Es un arcángel que nosotros, muchos angelólogos, lo utilizamos para las ciencias oscuras. Muchas veces es nombrado el enemigo. ¿Por qué? Porque ante ciertas magias oscuras, ocultismo, hechicería, y acá tenemos que desmitificar un montón de cosas, Fernando, utilizamos al arcángel Nidhayah. Él es el que nos apoya, él es el que nos ayuda, él es el que está para limpiar, cuidar, sanar, liberar una casa. Vamos a lo más básico. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué? Veas el Salmo 91, que es totalmente exorcista. Yo puedo usar incienso, puedo usar mirra y puedo usar de mi casa. Esas dos son gomas arábigas. Ajá. Puedo utilizar ruda, puedo utilizar ortiga, puedo utilizar enebro. Siempre la alquimia es impar. 3, 5, 7 o 9. Elementos para liberar y limpiar. Yo puedo ser la propia persona que limpio mi casa. ¿Quién no va a conocer el alma y el espíritu de mi casa mejor que yo? Vos no me necesitás a mí. Yo lo puedo hacer porque te quiero, porque te aprecio, porque sos mi amigo y me decís, bueno, mirá, haceme un ceremonial alquimista. Pero nadie conoce mejor la casa que vos. Entonces usamos mirra, usamos incienso. El tercer elemento que vamos a usar es lo que en alquimia nosotros llamamos una hierba exorcista, una hierba que limpie, que purifique. Entonces tenemos el enebro, tenemos la ruda, tenemos la artemisa. Y la artemisa la podemos utilizar en distintas formas, porque es un catalizador dentro de las hierbas. El Salmo 91, que es totalmente exorcista. Puedo pedirle a Miguel y a sus huéspedes que desciendan en mi casa. ¿De dónde voy a empezar a limpiar? Una vela blanca. Blanca, gente. Y aunque sea de sebo, blanca. Y voy a pedir a ese arcángel que sus huéspedes desciendan en mi casa, que limpien, que purifiquen de malas energías, de envidias, de celos, de malos momentos. ¿De entidades puede ser también? ¿Existen los que se llamarían los que llaman entidades, sí, por ahí, negativas? Sí, los burgos. Correcto, son larvas energéticas. Ajá. Existen. Uh-huh. A veces uno en una casa dice, pero ¿qué puede ser? La vi, limpié con lavandina, pasé cera. Hay un olor picante. Casi te diría que incluso, aparte de picante, diríamos algo así tipo vinagre, que sale de un lugar. Las casas se cargan. ¿Por qué? Porque tenemos metal. Entonces, por ahí nosotros estamos muy arriba y llegó una persona con depresión, con tristeza, o con una cuotita así de celo, envidia. Genera una energía. Y eso no es ni más ni más ni menos que un cascarón energético o una larva energética. Y eso se va acumulando en determinados lugares. Hasta que vos terminás teniendo una larva que es como un bichito generando una energía de corte dentro de tu casa. Ahora, ¿es tan complicado liberar la casa? ¿Es tan extraño? No, no hay nada extraño. Es algo muy simple, muy cotidiano. ¿No querés mirra ni incienso? Primero vamos a hablar un segundito de lo que sería la alquimia. La alquimia es la transformación de una hierba para darle un poder de energía. Cuando estamos hablando de hierbas, estamos hablando de hierbas donde dice la espargiria son esas hierbas sagradas. Entonces yo utilizo hierbas sagradas. ¿Cuál es la función del incienso? El incienso es la mujer, la representación de la mujer. La mirra es la representación del hombre. Siempre cuando haces alquimia necesitas tres elementos: hombre, mujer, y el tercero va a ser aquello que vos querés obtener. Si yo quiero obtener sanación, voy a buscar hierbas sanadoras. Si yo quiero buscar prosperidad, voy a buscar hierbas que tengan que ver con la prosperidad, la abundancia. Y también me voy a conectar con un arcángel como Janiel y el coro de la Divina Providencia. La alquimia es necesaria porque la espargiria te enseña a vos a mejorar la calidad de la hierba, es producir. Y por ahí a muchos les suena extraño. Es la arcana, la quinta esencia. ¿Quién es la quinta esencia? Yo, el Akash. Mi energía de luz, aquello que yo voy a dar en el momento del rito y de la ceremonia. Los ángeles están no solamente para protegernos, sino para enseñarnos. No tienen don de discernimiento, te lo vuelvo a repetir, porque de lo contrario no estaría con estos monos que somos nosotros, que nos cuesta aprender, que chocamos varias veces con la misma piedra. Hay gente que te dice, bueno, mira, yo trato con mucha gente judaica a veces, y me dice, yo no rezo. Bueno, pero vos tenés la Torá, tenés el Talmud, tenés oraciones. Gabriel es un arcángel importante porque partamos de una base. Jesús era judaico y dentro de la línea judaica, él era un esenio, un ser de luz superior que desciende a la tierra para evolucionar el plano de la tierra. Y era judío, los ángeles que son, judíos. Ahora, ¿todos tienen el prefijo de él? No, Nirjayán no lo tiene. Y es un arcángel verdaderamente que libera, que limpia, que está en las zonas oscuras, que acomoda igual que Camael. Sandalfón, el arcángel del planeta Tierra, con quien yo si voy a hacer una ínstasis, o voy a hacer una tríada, una séptima, una daisy. ¿Qué es una ínstasis? Una vela de un solo día. Yo voy a curar el lugar donde estoy, de izquierda a derecha con incienso. Voy a tocar esa vela blanca, que no importa si es una vela de sebo. Y si no tengo una vela, voy a tener un sahumerio. Y si no, la mejor luz para que eso se produzca. Y le voy a rezar a mi ángel. Y le voy a pedir, pero por supuesto, voy a hacer una pasta angélica. Incienso, una cucharada. Mirra, dos cucharadas. Y voy a utilizar sándalo, dos cucharadas. ¿Por qué decimos dos, incienso uno, que es la mujer? Ajá, bueno, pero para la pasta, ¿qué elemento líquido se utiliza? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Se macera? Exacto, usas un mortero, trabajas de izquierda a derecha. ¿El mortero de madera o un mortero...? Puede ser de madera o puede ser de mármol. No utilizamos metal, bien. Nunca plástico, por favor. Los rosarios de plástico, basta. No transmiten energía. Es preferible que yo agarre una soga y haga cada nudito. Y que agarre un palito y que haga ese mi rosario, mi decenario si es necesario. Y terminemos, por favor, desmitifiquemos. La gente me dice, Marta, me tiraron tierra del cementerio. ¿Cuál es el problema? No, pero es tierra del cementerio. Perdón, en el cementerio están las potestades, arcángeles guardianes, el ejército de Dios. El que tiene el pecado o el que sufre es el profanador, por favor. El que profana, no la víctima. Entonces, si a vos te dicen, me tiraron tierra del cementerio, ¿qué problema va a tener aquel que lo utilizó? Cuando dicen, mira, encontré algo raro, extraño, y le tiré agua bendita. Error. Estoy bendiciendo algo que no conozco. Entonces, con una bolsa de nylon, sin tocar, ¿qué hacemos? Va al cesto de basura, que se lo lleve los basureros. ¿Y qué voy a hacer? Agua tibia, tibia, porque todo es energía. El cuerpo trabaja en energía. Yo no puedo poner agua fría. Yo tengo que poner agua tibia y, si es posible, vinagre de manzana. Y voy a limpiar y voy a decir que se vaya todo lo malo y que venga solo lo bueno. Y sí voy a prender una vela celeste y le voy a pedir a la Virgen que baje el manto de la Virgen en mi casa. Que proteja a cada uno de los míos. Nadie es más fuerte que la trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay un montón de cositas que la gente, lamentablemente, se ha quedado en el tiempo. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que no hay guardianes dentro de un cementerio? ¿Cómo no van a estar las potestades? Si un cementerio no se elige al azar. La iglesia católica, la ortodoxa, la griega, la judaica, busca desde un abate, desde un sacerdote, desde un monje para elegir el lugar. Yo soy de Quilmes y nosotros tenemos un lugar que se llama Yostan. hermosísimo y bello, el cual es un santuario. ¿Sabes por qué es un santuario? Porque tiene el pedacito de la cruz del Cristo. Del Cristo, porque ya pasó por el fenómeno crístico. No estoy hablando de Jesús, el nazareno, el que te enseña, el que educa, el que lleva a la gente. Estoy hablando de aquel que fue crucificado. Entonces, es el fenómeno crístico. Y de esa cruz se han obtenido clavos, se han obtenido pedazos de madera que se encuentran en los santuarios. Por eso son santuarios, son lugares especiales. Generalmente su forma es triangular, para esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que se forme esa energía de luz. Bien. Hacemos pausita comercial, estamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años con Marta Pastore, hablando de angelología, de ciencia sagrada. Quedan un montón de preguntas, pero vamos a contestar. Las vamos a ir pronunciando y Marta irá con su elocuencia, ¿no? Contándonos esto de la angelología. Ya volvemos. Muy bien, la hora 19:38, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos en la sintonía 106.3, también en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Recuerden que este programa y todos los de los últimos años de Cielos Profundos, ustedes pueden volver a escucharlo las veces que quieran en cielosprofundosfm.blogspot.com, y que allí también pueden ver algunos videos de los programas que he producido desde que vivo en Capilla del Monte. Bueno, va, en realidad los del siglo XXI, porque todavía los de finales del siglo XX, del 90 en adelante, los tenemos que pasar de la tecnología del VHS al DVD, ¿no? Para que los puedan ver, pero ya es un trabajito que vamos haciendo lenta y pausadamente. Bueno, estamos compartiendo con Marta Pastore este programa del día de hoy, angelóloga, una mujer de muchísima experiencia, ¿no? He recibido un llamado también de alguien de mucha experiencia felicitándonos por la forma de encarar el tema, ¿no? Bueno, como es habitual en Cielos Profundos, ¿no? Con criticismo, ¿no? Pensando, ¿sí? Y no haciendo la fácil, ¿no? Las cuestiones, ¿no? Antes quiero volver a reiterarles esta información de Visión Color. Va a haber una alerta meteorológica que está anunciada para este miércoles, jueves y viernes. La gente de Visión Color, tu cable operador, le solicita a los usuarios de cable e internet de Visión Color que tengan la precaución de desconectar todos los equipos, incluyendo la antena del cable que se encuentra conectada al decodificador, a fin de evitar que se quemen los mismos. Una época donde caen rayos y centellas por todos lados, ¿no? En la Argentina. Bueno, continuamos, Marta, ¿te parece? Estamos, parece genial. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a continuar con... ¿hay un ángel del nacimiento? ¿Puede ser esto? Sí, sí, sí. Toda persona tiene un ángel del nacimiento. Sí. Es aquel que nos ayuda en el momento de nacer. Ajá. Que no tiene absolutamente nada que ver con el ángel de la guarda. Ajá. Te vuelvo a repetir. Y a ver, entonces, hay un ángel del nacimiento. ¿Y cuándo aparece el ángel de la guarda? ¿El ángel de la guarda? ¿Lo convoca uno al ángel de la guarda? No, no, no. Pasadas las 48 horas o 72 horas, y aquí por ahí es un poco extraño, yo creo en la reencarnación. Ajá. Cuando tu alma entra, yo creo que después de las 72 horas, el ángel empieza a trabajar, el guardián que vos llevas empieza a trabajar contigo, te ayuda, te acompaña. Yo tengo algo muy especial, ¿no? Porque yo en mi función atiendo a veces abogados y gente que también es agnóstica, o sea, que no cree en nada. Y después de haber hecho el ritual del ángel de la guarda, lo más normal es que te aparezca una pluma. pero no una pluma en el lugar donde vos esperes, que estás en el octavo piso y que sacás la asadera para hacer un asado y te aparezca una pluma, que estás tomando mate y le vas a abrir la puerta a tu pareja y resulta que la pluma está arriba del mate, de la bombilla. Entonces ellos se manifiestan. El ángel de la guarda, uno lo llama. Desde el momento del bautismo... Pará, pero ¿quiere decir que el ángel de la guarda puede materializar cosas? Correcto. Correcto. El ángel de la guarda no solamente puede materializar, se puede sentar al lado de tu cama y vos a lo mejor por ahí decís, ay ángel, por favor, hoy tengo un día terrible, no sé qué situación voy a llevar o voy a enfrentar. Y te estás acostando y sentís que en la punta de tu cama algo se hunde. Y vos decís, oh, oh, no estoy tan sola, ¿qué está pasando? Cuando a veces nosotros estamos en la cocina y sentimos un sutil vientito, un aire, como una cosquilla, bueno, es nuestro ángel que nos dice, bueno, mirá, chiquita, bajá de la palmera y llamame, porque yo estoy. El tema es que no lo llamamos. Hay un libro que dice Ángeles, una especie en extinción. Y habla de aquello que nosotros no hacemos. Ángeles, una especie en extinción, mira. Sí, señor. Ajá. Es de aquello que lo que nosotros no hacemos, el de llamarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, la Iglesia Católica solamente acepta tres. Y me lo deja el pobre Uriel afuera. ¿Por qué? Porque lo considera un arcángel bastante... vamos a ordenar. Primero, ¿cuáles son los tres arcángeles... reconocidos por la Iglesia Católica? Reconocido. Miguel, Rafael... Exacto. ¿Y quién más? Tenés Miguel, tenés a Rafael y tenés a Gabriel. Gabriel. ¿Qué sucede? ¿Y Uriel por qué está fuera? Bueno, Uriel está fuera porque el Papa Esparjita dijo en determinado momento, este arcángel llama demasiado la atención. Este arcángel cuando desciende a la tierra, la gente le reza mucho y él cumple. Ahora, Uriel no trae plata, por favor. Ah, es el arcángel de la... del amor, de la unión. No. Ah, no de la prosperidad. ¿Y por qué la gente le pide plata? No sé, porque no ha leído ciencias sagradas, porque no ha estudiado angelología, porque no se ha tomado el trabajo de leer el Talmud, ¿no? Del Corán, de la Torá. Porque realmente alguien dice que es un arcángel dorado, correcto, es un superlumínico, tiene una jerarquía superior y él es el amor puro, es el amor de padre a hijo, el amor entre pareja, el amor entre hermanos, el que une, el que produce el amor en la humanidad. Porque si yo te voy a hablar de un ángel que realmente es próspero, es Janiel y el coro de la Divina Providencia. Y vos me vas a decir, pero Marta, el coro de la Divina Providencia no está entre los nueve que dice Santo Tomás de Aquino. ¿Correcto? La Iglesia lo guarda. Porque es el proveedor. Janiel te va a proveer a vos de prosperidad, pero de buena prosperidad. Porque yo puedo decir que mi trabajo sea próspero, productivo. Y si mi trabajo es próspero y productivo, por lógica voy a tener una entrada económica, respetuosa, sustancial. Y cuando uno le pide a un arcángel como Janiel prosperidad, abundancia, mejora de trabajo, apertura de caminos, también hay que pedirle la claridad mental. ¿Por qué? Porque vos te tenés que hacer cargo de lo que le estás pidiendo. Porque yo le puedo pedir un Mercedes-Benz, un Alfa Romeo, sí, mi amor. Y después lo tengo que bancar. Y sí, me lo puedo sacar en la rifa, como decimos nosotros, de los curas, allá en Quilmes. ¿Y después quién lo paga? ¿Después qué hago? ¿Dónde lo meto? Si no tengo ni el garage, ni tengo el poder económico. Entonces, hacete cargo. Hacete cargo de aquello que pedís, sea con honestidad. Yo puedo pedir tener un trabajo próspero, de buena calidad. Cuando hablo de buena calidad, ¿qué significa? Bien pago. Porque yo puedo tener un taller y tener minucias. Arreglar un foquito, arreglar esto, lo otro. Pero si yo le digo, Janiel, necesito un trabajo próspero, te viene un motor completo para hacer. Te va a venir un trabajo más redituable. Quizás todo ese tiempo que en pequeñas cositas no te rindieron, con el motor te van a rendir mucho más. Y de pronto va a ir el boca a boca. Ese es un arcángel que realmente es importante y que, bueno, la Iglesia Católica no lo acepta, como no lo acepta Uriel. Y en determinado momento hasta se cometió el error de denominar a los ángeles como medios satánicos. ¿Vos sabías que el satanismo solamente existe en la cultura cristiana? Somos los únicos. Uh-huh. Todos los demás hablan de espíritus oscuros, seres negativos, pero nosotros somos los únicos que hablamos de Satán, que en realidad es luz velo, luz bella, luz divina. ¿Es el mismo ser? Sí. Es el mismo ser, Satán, sí, y luz velo es la misma. Es la misma, sí, sí, sí, es la misma entidad. Porque, ¿qué sucede? Cuando yo te hablo de Raguel o Raziel, que es el de las cosas perdidas, vos me decís, ¿Raguel o Raziel? Pues no, resulta que en distintos pueblos sí. Se lo denomina de una manera y en otros de otra. ¿El de las cosas perdidas que te ayuda a encontrar cosas perdidas? Sí, sí, sí. Raguel o Raziel es el secreto de Dios. Y él es el encargado de las zonas secretas, es el arcángel de las cosas perdidas, el escriba del libro de Raziel, que contenía los misterios del cielo y la tierra, el cual tiene 1500 claves para resolver los misterios del mundo. Yo cuando pierdo algo, mi mamá daba vuelta a la tapa de la pava. Y yo empiezo, Raguel o Raziel, por favor, te pido, te suplico que aparezca, que aparezca. ¿Por qué? La verdad, tengo que reconocer que no soy la ordenadita que tendría que ser. Yo en mi desorden me entiendo. Me voy, tomo unos mates, cuando vuelvo, ahí, delante, en el piso aparece. Ajá. Entonces, es de las cosas perdidas. Ahora, cuando hablamos de cosas perdidas, también podemos hablar de los afectos, sí. Cuando perdemos un afecto, cuando no entendemos por qué alguien se nos alejó, porque no sabemos por qué ese hermano toma distancia y no nos comprende, estamos perdiendo algo, estamos perdiendo esa unión, ese lazo profundo de amor, ese ADN que compartimos. Y es un arcángel que seguramente te va a ayudar. ¿Vos sabías que si tenés un robo y querés saber quién fue? Acá están todos prestando atención, a ver. Hablas con tu ángel de la guarda. Ajá. Que te muestre, que te lo haga ver. El ángel de la guarda tiene la posibilidad de mostrarte quién te ha robado, quién te ha hurtado. Y a veces uno no solamente habla del robo material. También podemos hablar del robo de ideas, del robo del trabajo, de aquella misión que vinimos a hacer sin saber que es una misión. Y nos han quitado. A veces uno dice, tengo una idea, la conté, ¡puf!, se fue. Pero otro picarón que estaba cerca, agarró la idea. Y eso es un robo. Robo intelectual se le llama hoy por hoy. Sí. Bueno, tu ángel de la guarda te puede ayudar en eso. Vamos a hablar de algo que muy poca gente sabe o conoce. Pará, disculpame un cachito. Mencionaste varias veces la palabra superlumínico. ¿Qué significa dentro del lenguaje angelológico? Un superlumínico. Un superlumínico, sí. ¿Y cuáles son, si es que...? Son siete. ¿Son siete seres superlumínicos? ¿Siete seres o siete...? Siete arcángeles. Siete arcángeles superlumínicos. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque están al lado de Dios. Cuando yo te digo que se elige de la línea de los serafines, que son los flamígeos, que son los que brillan, los que tienen muchos pares de alas con los cuales tienen que taparse para no herir o lastimar a un ser humano cuando desciende. Hay siete superlumínicos y son San Dalfón, son Camael, son Zaquiel, Metatrón, Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel. Vos me vas a decir, Metatrón ha sido un ser al que lo han mezclado con el tema extraterrestre y con el tema, lo han puesto así como en un nivel, como una especie de supercomandante. Bueno, yo te voy a decir. ¿Cómo que tenés alguna idea de por qué puede haber acontecido esto? Así como lo ponen a Jesús en una nave y lo llaman Sananda. Yo creo que todo es posible. En el plano de lo espiritual, todo es posible. Todo depende del observador. Vuelvo a repetirte, yo soy una persona que investiga, observa mucho. Yo no me guío por supuestos. Yo tengo que tener una fuente de donde sacar la información. Y cuando hablamos de Metatron, significa Metator en griego. Y significa el encargado de medir o guiar. Y es un arcángel de fuego, y por ahí de pronto, bueno, puede llevar a que de pronto sea el encargado de las naves. Que no digo que tampoco no existan. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es tan grande que no podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos los únicos seres creados por el Maestro. Aparte, Metatrón es el escriba celeste, el responsable de la evolución espiritual en la humanidad. Entonces, que de pronto lo pongan en una nave, no me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría tampoco que Jesús sea un ser especial. Pero déjame con la Iglesia Católica, déjame con mis actos de fe, y déjame seguir investigando el fenómeno UFO. Si bien he tenido la gran bendición, podría decir, de ver hechos muy especiales, porque he venido con grupos, de ver movimientos de luz, de tener un fenómeno paranormal impresionante en Puerta del Cielo, donde he perdido mi gente y yo hemos perdido la dimensión espacio-tiempo, donde hubo juegos de luces en color rosa y celeste, de ir al Uritorco y de pronto encontrarme con un guardiaparque que no era guardiaparque y tener la foto y falta el guardiaparque en la foto. De pronto... Estuviste o sea, estuviste hablando con alguien que después no tenía corporeidad, digamos. No. Entonces yo prefiero decir, bueno, mirá, es un... Pero vos en ese momento no invocaste nada en particular. No. Yo soy un ser normal, común y silvestre, sí. Que come, que fuma, que le gusta bailar, que le gusta hablar con la gente. No tengo nada especial. Error si alguien piensa o pretende creer que existen los seres especiales. Dios nos ha puesto en este plano el que está abierto, así sea un asesino, un delincuente, y está abierto a la creencia. Seguramente va a ser canal. Canal de luz, canal de palabra, canal de unión. Hay personas que nacen de pronto con ciertas facultades paranormales, que vienen de familia, que vienen de familia, no es que fulano te la regala. Mentira, ¿qué te va a regalar? ¿Te parece que...? Y aparte tampoco es una bendición, y te lo dice alguien que tiene facultades paranormales desde que tiene 4 años. Y yo una vez le dije a mi abuelo que para mí era una maldición, porque no quería ver las cosas que a veces veía, que yo no sentía que era un ser especial. Y es cierto, no somos seres especiales, porque a veces vemos más rápido lo oscuro que lo blanco. Ser un vidente hoy por hoy, generalmente venís de familia, lo heredás de abuelos, de bisabuelos, de gente que ha caminado de pronto lo que fue la Golden Dawn, de lo que fue Alephis Levy, de gente que ha estado en la guerra. Dios no te arma a los 50 años para que seas vidente, por favor, te arma a los 4, a los 5. Los chicos índigos, los que están bajando en la tierra, ¿para qué? ¿De qué le servís vos al cielo con 10 años nada más de trabajo? Vos tenés que venir de chico, tenés que mamar eso. Y hoy lo hablábamos caminando cuando veníamos para acá. Mi familia me dejó libre albedrío. Mi familia era totalmente católica, pero creyente, espírita, donde se aceptaba que yo estuviera hablando con una entidad. Que se aceptaba que de pronto el mal a veces aparecía en forma de energía. No tuve una estructura, no tuve un molde. Por lo cual, yo estoy muy agradecida a ellos, a mis abuelos de campo, a mis abuelos extranjeros, porque siempre me dieron una mirada de lo espiritual mucho más respetuosa. Yo no te puedo hablar de un rayo de luz, no te puedo hablar... Yo te voy a hablar de la verdad, la que es la verdad de Marta Pastore. O como la gente dice, la Pastore. Ahora, escúchame una cosa. Este tema de las luces asociadas a los ángeles, ¿de dónde viene? ¿Eso viene de la alquimia, de la angelología? No. Nosotros hablamos de... No sé, porque vibración. Yo a Páleca lo conocí de trato, pero no lo conocí de su... A ver, yo estuve con el padre Jack en la ortodoxa, el cual a mí me pareció un ser espectacular, la ortodoxa griega. Vos, para hablar de angelología, tenés que ver la parte católica, la parte ortodoxa y la parte judaica. No te quedes con una parte, porque no. Realmente los ángeles son seres superlumínicos, como hablábamos recién, que tienen una luz superior. Pero este tema de que lo mezclan con rayos, con colores y todo eso, eso es algo que... Bueno, es algo que yo no puedo hablar ni puedo opinar, porque tengo que ser muy respetuosa de la gente que lo hace. yo personalmente no creo. No está, pero no está dentro de la angelología, no, digamos, no, básica, dentro de la alquimia, clásica, la angelología y la ciencia sagrada, o milenaria. No pertenece a eso. No. Te lo pregunto porque, como yo te decía, si bien yo lo conocí a Páleca y conocí discípulos de él y tuve relación con varias de esas personas, después vi que la angelología en estas últimas, sobre todo después en este siglo, se puso muy... muy densa. Se puso muy New Age, me parece a mí, se mezcló con otro tipo de cosas. Digo, qué raro esto que era muy complicado, muy difícil, no cualquiera estudiaba angelología, ¿no? No, te puedo asegurar que no, que he leído mucho. ¿No? Y bueno, además los rituales, lo que había que saber de alquimia, de química, de un montón de cosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte vos tenés que saber a cuánto vibra cada hierba. ¿Viste? Vos tenés que investigarla. Yo no digo... Me pareció como que todo se había simplificado mucho y empezaba a aparecer... estaba muy mezclado con cuestiones de metafísica, de bueno, pero se hizo una mistura media extraña que me parece que le sucede al argentino. El argentino, ¿no?, compra todo aquello que viene de afuera. Podemos hablar de metafísica, viene de afuera. Podemos hablar de pronto de determinado tipo de ciencias, de cosas extrañas. Nosotros compramos. Compramos los Isaías, compramos. Nosotros compramos. Sí. Y bueno, si hay un interlocutor de por medio que es lo suficientemente carismático sí, y hábil para vender, compramos. Para vender, bueno, yo te voy a vender la mía. Cree en los ángeles, por Dios. No llames a nadie. Habla vos con él. No busques un interlocutor. De pronto un sacerdote te puede servir. Y si no crees en un sacerdote, pero que los sacerdotes también... no, ya no. Ya no están muy metidos no, en esto. No, desde el momento que no. Les han quitado el latín, con el cual tenía frases exorcísticas. Desde que les han quitado. O sea, es un pequeño grupo, evidentemente, dentro de la iglesia el que guarda ese conocimiento. ¿Vos sabés que no tenemos exorcistas? Los únicos sacerdotes exorcistas son ortodoxos griegos. Y tenemos que ir a la iglesia ortodoxa. Había uno que estaba en Rosario. No, pero ¿cómo que no? Dicen que sí, que hay algunos sacerdotes exorcistas. Nómbrame alguno que se sepa. Y bueno, hay en el Vaticano hay uno que se llama el padre Gabriel Amort, después uno que murió era Conrado Balducci, estaba el morocho este, el africano. Bueno, pero hablame en Argentina. Que fue cardenal. Y en la Argentina no sé quién. Había un rosarino, excelente. El exorcismo como hecho existe. Sí. Y es... es cuando una persona penetra en su cuerpo un ser destructivo. Pero también es cierto que hay maneras de liberarlo con las potestades. Ahora bueno, pero ahí tengo una pregunta que por ahí conocés la respuesta, por ahí no, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una persona entra un ser de esos? No, el ángel de la guarda no estaba presente, no funcionó. La persona no le presta atención al ángel de la guarda, entonces el ángel de la guarda está desentendido. Claro, tengo que pensar eso, ¿no? Mira, vos me hablas del ángel de la guarda como un guardián. Claro, ¿no? Pero si yo estoy abierto, los miedos, Fer, es lo peor que tiene un ser humano. El miedo a aquello que no conocemos. Tenemos más miedo a la sombra del bicho que el bicho en sí. Como dice Jung, somos seres únicos y perfectos. Si yo tengo miedo, dejo una puerta abierta. Y mi ángel va a luchar, por supuesto, para cerrar ese miedo, esa inseguridad, esa falta de creencia. Y cuando dejé la puertita abierta, como entra, no sé, un ser oscuro, porque yo tengo algo negativo adentro que lo estoy inconscientemente llamando. ¿Viste cuando esa gente continuamente dice, no, porque yo debo tener algo malo, no, porque yo debo tener algo malo? Ay, porque a mí me va a pasar. Pero caramba, ley de atracción lo está llamando. Por más que tu ángel luche y te diga, no te va a pasar nada, deja de llamar la atención, empezá a hacer vos tu trabajo, que no te va a suceder, no tiene por qué pasarte. Yo creo que esa persona dejó abierta una puerta y le permitió a ese ser entrar en su alma. Su alma toma como que se corre hacia un costado, porque esa es una involución. Pero la familia es la primera que se da cuenta porque esa persona habla de distinta manera, su rostro cambia, sus ojos se modifican y muchas veces, aunque parezca doloroso, habla en don de lenguas. Tiene la capacidad de hablar en varios idiomas y al mismo tiempo de decir aquello que guardamos con mucho celo, que no se lo contamos a nadie. Pero como está tan adentro y como lo sentimos como algo tan terrible y tan oscuro, esos seres oscuros lo sacan a la luz. Y lo hablan de vos y lo hablan de otro. Por eso cuando yo digo que la película El Exorcista hubo un profesional atrás, realmente hubo un gran profesional en ciencias sagradas, porque hay cosas que no se podían saber en aquella época. Que no se hablaba de lo que era una misa negra, una misa claro, oscura. Pues, claro, claro. Que se hablaba de posesión. Hay ciertas películas que vos te das cuenta de que hay una mano. Sí, hay un asesoramiento de alguien que conoce. Impresionante. Uh-huh. Impresionante. Te quería hacer una pregunta respecto también, ahora que estamos hablando un poco también de esto, de los medios de comunicación como el cine, ligado a a la difusión de estas cuestiones, ¿no? He visto que en los últimos tiempos. En estos últimos años hay un montón de series, toma tranquila mientras yo te voy haciendo la pregunta también, no sé si las has visto, e incluso películas que definen esta aparición de ángeles físicamente en la Tierra. Por ejemplo, una película que se hizo muy conocida en estos últimos años llamada Legión, a través de esa película apareció una serie llamada Dominion, ¿no? Y han aparecido algunas otras series que vinculan el mundo angélico con lo bueno, hacen una mezcolanza bárbara, ¿no? Es bastante particular lo que está pasando en los últimos tiempos con el tema este de. Ojo, no estamos hablando de la película de Travolta, no, de Nicolas Cage convertido en un ángel, ni en las películas del alemán. También no me puedo acordar el director ahora sobre Los Ángeles, ¿no? Estoy hablándote de una cosa más incluso bueno, mucho más combativa, ¿no? Donde hay luchas. Todavía sigue la lucha, ¿eh? No, bueno, sí, bueno, en este ¿En plano los cielos todavía no, continúa, ¿eh? Claro, bueno, sí, como es arriba es abajo, y evidentemente como todo, los planos abajo es arriba y todo depende de uno, claro. Como dice Hermes Trismegisto. Pero a ver, Los Ángeles se pueden corporizar siempre y cuando tengan. A ver, ahí está. Bien, ahí está. Este es el tema. ¿Los Ángeles se pueden corporizar? Sí, señor. Si tienen un permiso de San Dalfón, si tienen un permiso de pronto, inclusive de Dios. Sí. Sí, pueden. Inclusive se le presentaron a Juana de Arco. Se le presentaron a San Francisco de Asís. Uh-huh. Entonces no podemos dudar que se corporizan. Ahora después, si hay alguna serie que se extralimita o no, desconozco porque... No, está bien. No. Yo creo que... Te preguntaba por la duda que hubieras visto algo de eso. A mí me pasó una experiencia muy especial que por mucho tiempo no la podía contar. Algunas personas que están escuchando este programa quizás lo van a escuchar por primera vez. Yo tenía 41 años en ese momento y estaba hablando con una amiga que partió, ya partió. Estábamos hablando de zapatos. Yo estaba en la escalera de mi casa hablando de zapatos, que me iba a comprar unos zapatos así y asá. Y en ese momento, por lo más sagrado que pueda haber sobre la tierra, veo un ángel en mi living. Y le digo, che, Paura, está un ángel delante mío. Te lo puedo asegurar. Esa visión que yo tuve se materializó con un ángel que no era ni rubio, ni de ojos celeste, nada que ver. Uh-huh. Sencillo, simple, con una altura impresionante sus alas, a tal punto que cuando yo termino de ver que él cruza la casa de mi vecina, suelto el teléfono y salgo a la calle, ignorante de mí, pensando que el ángel iba a seguir a la casa del vecino. Fue tan impactante esa situación, pero tan impactante, que agradecí mucho. Pero ¿por qué pensás? A ver, bueno, no, vamos a hablar del tema en sí. ¿Por qué pensás que apareció en un momento que hablabas de cualquier cosa y de zapatos, se corporizó un ángel? Porque yo estaba pasando por una situación, posiblemente con un tema de salud de mi padre. Ajá. Algo que continuamente pedía: deme en fuerza, por favor, deme en fuerza, deme en luz, claridad, claridad para decidir qué análisis hacer, qué análisis no hacer, de no exponerlo, de darle fuerza a él. Y entonces lo volvía loco a mi ángel de la guarda. Uh-huh. Es más, yo a veces le decía a mi ángel guardián que le hablara con el ángel guardián del médico para que estuviera un poco más accesible, porque la ciencia como ciencia misma te dice, bueno, mira, la verdad está en un estado calamitoso, papá, papá, pa, pa, y delante a veces del paciente. Uh-huh. Mi papá estaba totalmente lúcido y yo decía, ay, por favor, que no me toque fulano de tal, que es demasiado realista. Uh-huh. Y yo le quería, desde el amor de hija, uh-huh, quería venderle un poco la película un poquito más suave. Uh-huh. Entonces yo le pedí a mi ángel guardián, que sabía su nombre, que hablara con el ángel de la guarda del médico para que nos ayudara, para que no estuviera tan enfrentado entre la ciencia y lo espiritual. Uh-huh. Que a veces la gente mayor necesita un mimo, un cariño, un hola, como me ha pasado pasar situaciones muy fuertes en el Garrahan, operar a mi hijo y el buen día, mami, vos sabés lo bien que te hace. Uh-huh. El buen día, el cómo estás, el abrazo, que no se pierda esa comunicación, ese uh-huh afecto. Entonces, bueno, todo volvemos el tiempo a tu casa, al ángel tremendo. Y bueno, pasa en ese momento, y yo creo que lo hace como para decirme, yo paso cuando yo puedo y cuando se me está permitido, pero mira, no estás sola. Yo paso, seguí hablando con tu amiga de zapatos. Una sonrisa muy especial. Mi casa estuvo 3 días con olor a jazmines. Una cosa increíble que yo llamaba a mis amigos. Pero me pasó a mí. Hay mucha gente que tiene paso de ángeles. Cuando hablamos de paso de ángeles, ¿qué decimos? ¿Tenemos una ruta de ángeles? Claro. Los ángeles le puede gustar tu casa. ¿Por qué? Porque es una casa amorosa. Amorosa, donde hay colaboración, donde se ayuda al otro, donde se vive con lo que se tiene, no se cuestiona, no se critica, se hace cargo. Entonces los ángeles en su transitar eligen tu casa. Y de pronto duermen en un árbol. Y a la mañana vos decís, yo no tengo paloma, yo no tengo pájaros. ¿Qué pasa que tengo todo lleno de plumas? ¿Te las dejan? Claro que te las dejan. Claro que te informan, claro que te anuncian. No podemos ser tan chatos en creer que los ángeles no están. Por uh-huh favor, sí que están. En realidad todo suma, Fer. Si hay una película que hable de ángeles y habla con el respeto correspondiente y a vos te abre la cabeza, me parece genial. Si sos ortodoxo y hablas de ángeles, sumás. Si sos evangelista y hablas de ángeles y hablas del amor, sumás. Si sos judaico y hablas del bien, sumás. ¿Qué necesita la humanidad? Que sumemos, no restemos más. Sumemos, vayamos todos en una función muy importante, que es el dar, el compartir, uh-huh, el ser parte de una humanidad que viene con transformaciones, con cambios. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. Porque si creo en Dios, tengo que creer que el poder superior del maestro, ¿por qué no va a ser otro planeta y voy a ser tan cerradita en pensar que yo soy la única en el universo? ¿Los ángeles pueden terminar su trabajo en algún momento? ¿Son liberados los ángeles, los arcángeles, los serafines, los tronos? No. ¿Están atados al destino del...? No están atados. No están atados, ellos no sienten que están atados. Es una misión, como vos, la de informar a la gente. Bueno, pero las misiones se terminan en algún momento. Bueno, decime cuándo llegamos al estado de humanidad en la Tierra. Ah, no sé, falta... La visión que uno tiene es que... ¿Cuándo hacemos el salto cuántico? ¿Cuándo evolucionamos? Cuando nosotros aprendamos... Bueno, no, pero ahí ves, eso yo no... Yo creo que eso es una mentira. El tema del salto cuántico y de la evolución del planeta. Este planeta es un planeta escuela. ¿Lo hablamos el otro día eso con vos o con quién fue? No, que estuve hablando del planeta. Que es el planeta de los niños. Del planeta escuela. Claro, esto para mí es una escuela y la escuela tiene este formato. ¿Entendés? Si yo quiero ir a una universidad, me voy a otro lado. Voy a una universidad. Esto es una escuela. Mira, Entonces, eso para mí que es como la zanahoria, ¿viste? Que mirá que ya vamos a dar el salto cuántico, mirá que ya viene la masa crítica, bueno, mirá que ya viene la edad dorada, mirá que ya viene no, esto. No, yo no soy tan así. Yo creo que no existe. Yo te diría que lo que existe es la transformación. Es una creación interesante desde el punto de vista intelectual. A ver, yo te hago una pregunta a vos. Sí. Cuando hoy sabemos que hay chicos que están naciendo sin apéndice, cuando hoy escuchamos que los chicos hay determinados oligoelementos que ya vienen incorporados en su cuerpo, cuando nosotros decimos, ay caramba, ya nacen con los ojos abiertos, cuando esta materia, este soma, va evolucionando desde la materia, ¿vos no creés que también evoluciona el ser interior? Que no evoluciona la humanidad. Y que no puede haber un momento que, llámalo salto evolucionado, llámale el nombre que quieras. Pero en algún momento la humanidad va a tomar el estado de humanismo, de ser dador. Porque de lo contrario, verdaderamente vamos a tener otro diluvio, porque si no evolucionamos. Es que yo creo que los humanos son los que se reciben de humanos son pocos. ¿Entendés? Y creo que hay distintos ciclos con humanidades. Esas humanidades están en esta polaridad permanente. Las individualidades, que son las que forman la humanidad, son las que van, las que de alguna manera van superando, ¿no? Este tipo de obstáculos. Pero este planeta tiene el mismo desarrollo desde hace prácticamente 1.000.000 y pico de años, ¿no? Es el mismo desarrollo. Es decir, porque en la época de los dinosaurios también hubo seres humanos acá. Seguro. Había humanos. Seguro. No eran los dinosaurios nada más. Las piedras de Ocucaje en Perú. Por eso. Te lo van a mostrar. Por eso te digo. Entonces, a ver, este tema. Yo entiendo que es lindo creer que que vamos en algún momento a recibirnos de algo, ¿no? Mira, yo creo que no sé si lo voy pero a ver, ¿no? Pero no me parece que en la escuela, que esta escuela esté. Esta es una escuela. Y bueno, pero esta escuela, ¿no? También tiene que crecer. Vos fijate los índigos, los cristales, los diamantes, los chicos que llegan ahora. He tenido la gran suerte de poder conversar con mamás que chicos que aprenden 2 y 3 idiomas como si fuera un juego. A ver, la escuela antroposófica. Sí, pero esa, pero ese es el cuerpo mecánico. Sí, pero vos te pensás que no hay un cuerpo eso espiritual. No es, el cuerpo espiritual, conocer 2 o 3 idiomas no significa nada. Pero va a obligarlo nada a tener conceptos distintos, culturales. Eso es tecnología espiritual, no es podría ser. A ver, no es el humano. Que un humano sepa 28 idiomas y sea un hijo de puta. Puede pasar. ¿Entendés? No es un, ¿te das cuenta de lo claro, que quiero decir? Claro, pero yo confío más en los individuos. O sea, esto es tecnología. El cuerpo humano es tecnología también. El soma, el cuerpo, es tecnología también. Se entiende que con el correr de los milenios, el cuerpo va también, digamos, tomando referencias del exterior y se va modificando, ¿no? Pero no dicen lo que no veo que se modifique mucho es la interioridad del ser, ¿no? Que pero bueno, son discusiones. ¿Es producto de lo externo? Si yo modifico mi interno. A ver, no, mirá, acá está el punto. Ah, vos me la querés ganar como sea. No te la quiero ganar. Yo explico los procesos. No es ganar nada, es procesos. A ver. Si nosotros estuviéramos en un verdadero proceso de evolución y de conocimiento, la angelología sería estudiada como tal y ha sido reemplazada por otra cosa, que es angelología de rayitos y de fíjate pero cómo eso depende de cada uno. Fíjate cómo el conocimiento va entrando en la oscuridad también y es desplazado por por la información, podríamos decir, sí, y no por el conocimiento. Bueno, ¿eso por qué? Porque estamos en la edad de hierro. Este es el Kali Yuga. A ver, yo no puedo cuestionar. O sea, todos quieren ver algo que no, realmente no nos está sucediendo eso como humanidad. No. Porque si no, estaríamos digamos en un estadio de placentero. Bastante, podríamos decir, próspero. Próspero, ¿no? Tenemos un 80% de la humanidad sumergida en situaciones complicadas que le evitan llegar a una mejor evolución, a acceder al conocimiento, ¿entendés? El ego. ¿Viste? ¿Entendés? Yo en ese tema del ego no me meto, porque yo creo que es nuestro vehículo para poder aprender. ¿No? Sí, el ego es la personalidad. Sí, pero el ego le dicen el ego, pero es la personalidad, es lo mismo. Sí, pero el ego habla muchas veces del yo. Y yo no soy nadie. Y si nosotros somos un yo, somos una singularidad. Sí, pero yo no soy nadie sin la ayuda del que está al lado mío, el que me forma, el que me educa, el que me transmite. Si no, sería muy elemental, muy primario. Yo sigo diciendo que hay un tema cultural en la Argentina. Si yo te informo, si yo te educo, si yo te doy los principios básicos de cultura, salud, comida, lógicamente vos vas a empezar a trabajar con una evolución interna, claro, que se va a demostrar desde lo externo. Bueno, fíjate que el planeta no está en esas condiciones en absoluto. No, lamentablemente no, pero bueno, están los ángeles, los arcángeles. Por eso te hablo, hablan de evolución. A las pruebas me remito, la realidad muestra otra cosa, muestra pero un planeta involucionado, solo evolucionado tecnológicamente para un pequeño grupo de gente también, ¿no? Es como cuando dicen, bueno, hay millones de celulares, sí, hay un tipo que tiene 3 o 4, ¿entendés? Sí. Y hay otro que no morfa, y que como no come no puede aprender, ¿no? O se muere son de sed. Son situaciones muy difíciles, son situaciones muy límites. Bueno, por eso te digo, para mí es el planeta escuela. Pero bueno, estas son charlas nuestras de café, no la hagamos así. Porque se nos va del tema de lo que es la angelología. Vamos a repetir esto, lo vamos a repetir con mayor precisión en algunas cuestiones, porque a vos te gustaría también, bueno, dar algunas indicaciones a la gente de lo Me que has aprendido. Me gustaría enseñar, ¿no? Que la gente no se lleve la información, el conocimiento de por qué la quimia es la transformación, por qué nosotros somos el quinto elemento, el Akash, esa luz que nosotros tenemos interna que la podemos transmitir, que nosotros somos la arcana, que nosotros podemos hacer un montón de cosas, aprendiendo, estudiando, investigando, no importa la edad que tengas. Si vos querés, lo podés hacer. Vos tenés el poder dentro de tuyo, de hacer los cambios y de generar los cambios. Solamente tenés que abrirte espiritualmente a entender que los ángeles están para guiarte, acompañarte, enseñarte, y llegado el caso, si vos no querés evolucionar, también para decirte, vas por mal camino. Esto no es evolución, esto es involución. Y me gustaría muchísimo enseñar de pronto una tabla angélica, decirle a la gente cuál fue el ángel que los ayudó a nacer, cómo se hace un ceremonial del ángel de la guarda, cómo se hace una ceremonia para hablar con Janiel, para contactarnos, cuál es un pentáculo, cómo hacer de pronto determinado tipo de ritos y ceremoniales, que no necesito de otro ahora. Si hay gente que todo esto lo va a utilizar en beneficio de los demás, pero por supuesto, me encantaría enseñar, decir, desde la cosa cotidiana, de lo más sencillo, desde tu ángel de la guarda, desde el ángel raso, de por qué existió un Santo Tomás de Aquino, de por qué existió un arcángel Miguel, porque hay cosas que no se permiten hablar. Se terminó los tiempos aquellos en los cuales no podíamos revelar información. Yo cuando hablo de que estoy revelando el rito del ángel de la guarda, es real. Nunca se debe decir el nombre del ángel de tu guarda, jamás. ¿Pero y cómo podemos saberlo eso? Rito, ceremonia. Es decir, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un círculo. De izquierda a derecha con incienso. Voy a tomar una vela blanca y voy a hacer un pedido. Y el pedido es, Señor Dios, si es tu voluntad, por intermedio de mi ángel guardián en San Dalfón, poder saber yo, antes de 11 meses y 10 días, quién es mi guardián. El cual, yo voy a poner un platito donde voy a poner plato dado vuelta, ¿eh? No el plato común, platito dado vuelta. Voy a morterear esa mirra, ese incienso. Puedo usar estoraque, puedo usar lavanda para armonizar. Siempre impar, porque el quinto elemento somos nosotros. Siempre vamos a trabajar impar. Voy a prender en un carbón incensario y le voy a hablar a mi ángel. Que yo necesito saber su nombre. Que para mí va a ser una comunión entre él y yo. Aparte también es cierto que Un ángel puede comandar toda una familia. Todos podemos tener el mismo ángel. Mira. Y puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Porque una cosa es evocar, otra cosa es invocar y otra cosa es convocar. Cuando hablamos de rito y ceremonia, yo te convoco. Yo quiero que vengas, yo quiero que hables, yo quiero que compartas conmigo. Yo necesito saber de qué manera se va a conectar ese ángel. En sueños, en visiones, y sí, por ahí hasta tengo la oportunidad de verlo, en forma de luz, o se puede corporizar. Eso va a depender del permiso que él tenga para acercarse a nosotros. Pero a ver, yo hago un círculo de protección. Perfecto. De izquierda a derecha, pidiendo todo el tiempo que solamente un ser de luz llegue. Voy a prender la vela blanca, voy a quemar mi incienso, mi mirra y ponerle el estoraque o el benjuí, gomas arábicas, y le voy a pedir a mi ángel. Yo no puedo salir de ese círculo a menos que haga otra cosa. Porque ese es el tubo de luz y el espacio que yo le estoy dando al cielo para que ese ángel se comunique, para que ese ángel me informe. Si yo quiero salir de ese ceremonial, si hice un círculo de izquierda a derecha, voy a hacer un círculo de derecha a izquierda o voy a aplaudir en cada punta. Y voy a salir. Y voy a dejar que esa vela siga. Ahora, existe algo que se llama el rezo llevar. Si yo me vuelvo a sentar y dale que dale, te necesito, vení, escúchame, abrime la mente, abrime el corazón, déjame ver qué me estoy equivocando, la claridad mental, por favor. Yo te puedo asegurar que va a aparecer, te puedo asegurar sin ninguna duda que antes de 11 meses y 10 días él va a decir su nombre. Y una vez que vos sabés su nombre, supongamos que mi ángel se llamara Pichu. Sí. Supongamos. Sí. Yo a veces digo, ángel guardián, Pichu, habla con el ángel de Cristian, de mi hijo, que vino muy nervioso, vino muy tensionado, que por favor lo calme y lo tranquilice porque tengo que hablar de determinado tema que a lo mejor es medio espinoso. Uh-huh. Espero un rato. Y Pichu evidentemente se comunicó con el ángel de mi hijo porque baja de otra manera. Y lo he notado muchísimas veces. Uh-huh. Y te voy a decir algo más. Yo cuando voy a una charla de angelología o ciencias sagradas o neuma o esicacismo o estamos hablando de espargiria, siempre le pido a mi ángel guardián que hable por mí, que me ayude a llegar a la gente. Que estoy convencida que mi misión es hablar de ellos, pero hablar con honestidad y con seriedad y no mezclar. Yo no mezclo, no cuestiono. Vos tenés tu creencia, yo tengo la mía, pero lo mío es un acto de fe, en el cual yo no voy a modificar un pie de lo que te dije. Creo profundamente en mis ángeles, sé que están y caminan la tierra, sé que cuando los necesitamos los podemos convocar, pero también sé que hay que agradecer. Y que yo no puedo hacerme la canchera y decir, ay, le voy a prender una vela a mi hijo con respecto a su ángel. No. Yo tengo que pedirle permiso a mi hijo si él está de acuerdo a que yo me meta en su historia de vida. Uh-huh. Algo que se ha perdido mucho en las ciencias sagradas. El respeto por el otro. Yo no puedo hacer por el otro si el otro no me da permiso. Yo te tendría que decir, hay técnicas también, porque a lo mejor te toca a vos como a mí, un agnóstico en la familia, en el cual yo le diga, ¿a vos te gustaría que tal cosa se diera? Por supuesto que sí. Me estás dando el permiso. Me estás dando el permiso. Y si yo te lo digo abiertamente, por ahí me decís, no, no quiero. Bueno, listo, donde dice discernimiento, no quiere. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no me escuchan. Porque no tengo el permiso. Porque no estoy actuando honestamente con aquella persona. Y vuelvo a repetir, hay ángeles que limpian, curan, sanan un campo, una casa, una propiedad. y también te ayudan a evolucionar, a saber que el otro tiene su ángel guardián. Y bueno, si en algún momento, en otra charla, podemos hablar de otras cosas tan bonitas como son los ángeles, y a ver, si sacamos un ceremonial y ponemos bajo el manto de la Virgen a Capilla del Monte, porque es un lugar tan bello que no vio, y algunos no pueden ver la misión que tiene. Es en el único lugar donde uno puede hablar de ángeles, de ciencia sagrada, de gemas, de espargiria, donde uno no siente que es un diferente, por creer, por respetar ciencias antiguas. Y Capilla del Monte tiene esa función. Entonces, más de una vez, cuando yo pienso en capilla, siempre digo que el manto de la Virgen descienda sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre el trabajo de la gente, el creer en el otro, el volver al confiar, al respeto, al amor, a la integridad. El otro soy yo. Si yo lo lastimo, me estoy lastimando yo. Si yo cuestiono, estoy cuestionándome. No estoy hablando de política, estoy hablando de sentimiento de humanidad. Bien. Marta, gracias. Acá me pedía alguien, déjalo hablar que estás como la Legrand. Bueno, yo también tengo que decir, eso es una charla de café, ¿no? Así hablamos con Marta desde hace un montón de tiempo. Hoy me decidía, y ella tuvo la gentileza de prestarse a esta charla, que es la primera de una serie de charlas que vamos a tener sobre el tema de la alquimia, la ciencia sagrada, los ángeles, la transmutación. Así que bueno, gracias por el cariño que nos mandan, y esto se va a repetir, lo vamos a repetir cuando Marta vuelva por aquí por Capilla del Monte, y bueno, y por ahí después hacemos alguna otra. La otra persona que llamó cosa, tiene razón. No suelo hablar e interrumpir, pero a veces con el afán... No, a mí me lo decían, a mí, que yo que estoy yo como la ley, como Mirta Legrand, que te interrumpí a vos y que te dejaba. No, pero a veces uno, por querer dar información y que la gente entienda en qué posición está en este plano, yo quiero hablar de todo, quiero desmitificar, quiero que la gente vuelva a su raíz, que vuelva a la raíz, al mirarse hacia adentro. Cuando yo me miro hacia adentro, a veces digo, ay, qué ser más extraño elegiste, Señor. Porque fumo, porque me gusta bailar, porque hago chistes que no, a veces son medio fuertes, porque soy un ser tan natural y tan normal. Bueno, pero que a veces digo, podía haber sido... Los grandes maestros fueron también... un poquito locos, ¿no? Salvando la distancia, todos tuvieron sus excesos. Bueno, y prácticamente aparte, casi todos, digamos, ¿no? Desde el más conocido por nosotros, que Jesús, todos tuvieron sus excesos. Sí, todos. Lo que pasa es que, bueno, hay una historia edulcorada armada en base a ellos y hay otra que es la verdadera historia. Correcto. Bueno, tal cual. Y te tengo que agradecer mucho, Fer. No, gracias a vos por esta charla tan abierta, con tanta pasión también de tu parte. Es muy lindo escuchar así a gente de conocimiento poniendo a disposición lo que ha aprendido durante mucho tiempo y también expresándolo con tantas ganas. Vuelvo a repetirte, Los Ángeles es un acto de fe. Y yo soy parte de ese acto de fe porque creo profundamente. Pero aparte también creo en la gente de Capilla. Y amo Capilla, Fer, amo, con toda su cosa extraña, que cuando yo vengo, alguien se robó de la municipalidad la plata, que el otro dice, no, que no vengan los turistas si no les gusta como somos, y que bueno, y que subo y que bajo, es parte del folclore, pero me gusta su gente, me gusta su gente, me gusta Capilla. Bien, nos reencontramos, Marta, muchas gracias. Cuando vos quieras. Cielo Profundo 2015, Cielos Profundos 18 años, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será.